Luego veía a mis compañeras que son del mismo pueblo, yo les hablaba en otomí y ellas no me querían contestar. Y poco a poco como que yo iba platicando con ellas, oye, ¿cómo te tratan en donde trabajas? Y a mí me tratan así, o cuéntame, ¿cómo te va? ¿Qué es lo que haces? ¿Cuánto te pagan? Y entonces cuando ya agarraban confianza las muchachas, me decían, y cuando veía que lloraban, dije, no, salte de esa casa porque, o sea, sí, vienes a trabajar, pero no tienes por qué sufrir. Entonces ellas me comentaban que las patronas, que las señoras no las dejan sentarse para comer. Me decía una muchacha, es que no me siento bien en la casa donde trabajo, pero me pagan. Mis compañeras no podían comer de la comida de sus patrones. A ellas les compraban huevo, a ellas les compraba frijoles o chiles nada más. Entonces decía una muchacha, es que yo preparo la comida, preparo el guisado, carne, fruta, y me dicen, ah, está lleno el refri de frutas, son para mis hijos. No quiero que agarres nada, no quiero que tomes nada, están contadas. Pues no es justo, no es justo de que la gente rica, que tenga dinero, pues no es justo de que traten mal así. Pues así es más o menos la situación que viven allá en la ciudad de Monterrey las mujeres de estas comunidades de la Sierra Norte de Veracruz. Y bueno, pues Mari, algún consejo que tú le puedas dar, no solamente a las mujeres mexicanas, sino también hay muchas mujeres de otros países que también se van a trabajar a casas. ¿Algún consejo que tú les puedas dar? Pues que no se dejen, que si van a salir a trabajar, pues que primero que vean, si las tratan bien en una casa, pues adelante se quedan, pero si ven que no aprecian su trabajo, que no las tratan bien, que las gritan, entonces yo la invito a que ellas hablen, a que ellas, porque sí se puede denunciar eso, porque si te tratan mal en una casa o en un trabajo, yo les digo que no hay que dejarnos, que no hay que dejarnos, pues que hay que echarle ganas y trabajar y buscar la manera de que pues vivas bien y trabajes bien en una tienda, en un trabajo. Para el informativo Voces Nuestras, reportó Mónica López desde Radio Guayacocotla en México.